ver. Me cambió la pinche vida hoy y me di cuenta que me estoy haciendo viejo. Bienvenidos a Qué Machín. Al chile, pinche ya cotorreo old school, ¿verdad? Hoy estaba con... Yo trabajo en un programa de televisión para la gente que me ve en YouTube y no creen que nomás salgo en YouTube. Digo, también trabajo en un programa de televisión donde pues, hay mucho morro. Y está de la chingada, tú que pasas de los 30 años, güey, que de repente te topas a un cabrón. Hoy me dijo esto el güey. Oye, güey, ¿quién es Jacobo Zabludowski? Y yo le dije, ah, me estás jugando, cabrón. ¿Cómo que quién es Jacobo Zabludowski? No, es en serio, güey. El morro había nacido en el 2001, güey. Creo que en el 2002 fue cuando se retiró Jacobo Zabludowski, creo yo, ni me acuerdo. Pero vale verga eso, o sea, lo que me di cuenta es que dije, a la verga, güey. Ya estoy viejo. Como un morro de 15 años con el que conviví, pues me dijo que no tenía una puta idea de quién era Jacobo Zabludowski. Entonces empecé a hacer remembranzas y empiezas tú con ese cotorreo donde dices, oye, güey, pues si este vato nació en el 2000, ¿qué estaba haciendo yo en el 2000? Las canciones o los programas de televisión o ciertas modas hacen recordar qué es lo que estabas haciendo en ese momento. Hace poco vinieron los Backstreet Boys a la ciudad de Monterrey. Y escuchas de que las canciones de los Backstreet Boys, por ejemplo, yo me acuerdo estar en la secundaria y pasando la preparatoria y estaban esas pinches rolas de los Backstreet Boys. ¿Qué pendejadas hacíamos como por enamorarnos de una vieja? De escuchar a los Backstreet Boys. Y compré el disco de Millennium de los Backstreet Boys. Y trataba, se los digo al chile, güey, de ir a Zara a ver si conseguía. Obviamente nunca había ropa, chinguen a su madre los de Zara. No hay ropa para gente gorda. De que nomás había tallas 36, ya no había 38. Pero es el chile, güey. O sea, tratabas de comprar ropa así, color cremita. Ya es que estaba de moda en el 2000, en el Millennium, vestirte como azul, cremita, con suetercitos así, medios putitos de los de Backstreet Boys. Para gustarle a la vieja. Se los digo al chile y se los digo neta. Yo llegué a comprar un disco de Backstreet Boys porque me gustaba una nalga que les gustaba a los Backstreet Boys. Está cabrón, güey. Pero los Backstreet Boys ahorita ya tienen 40, 45 años. Yo tengo 33, digo, no me considero tan viejo, pero en ese entonces tenía pues, unos 18 años, güey. Hace 10, 15 años, pues tenía 17, 18 años y dices tú, vergas, güey. ¿Cómo el tiempo va pasando? O sea, lo primero que les digo, que te digo un morro, ¿quién chingados es Jacobo Zabludowski? Ni sé pronunciar el pinche nombre. Y tú sabes quién es, güey. Pero el morro no lo sabe, güey. Son ciertas modas que van pasando. Hay ejemplos muy cabrones, güey, que, por ejemplo, te das cuenta que te vas haciendo viejo por a los hombres, sobre todo, en los jugadores de fútbol, güey. También con los nuevos morros. O sea, tú eres mucho de que, no, hombre, güey, ¿te acuerdas de Kalusha y Villic, güey? No, pinches jugadorazos que hacían mierda las defensas en todo México con el América. Y te dicen los morros, ¿quién chingados son esos güeyes? O, por ejemplo, del lado de los Rayados. No, hombre, Verdirame, el Careca. Pues, jugadores de los años 90. Y que tú coleccionabas las estampitas y las mamás que hacían estos güeyes. Y las nuevas generaciones te dicen, no tengo una puta idea. O por internet se enteraron, o porque les dijo su jefe, pero no tienen una pinche idea. En cuestión musical, yo creo que es donde más nos pega. Cuando uno escucha una canción, siempre se da cuenta en qué tiempo, cuáles son tus tiempos. Ya ahorita con el pedo de la internet, digo, desde el 2000, podríamos decir, desde que empezó Napster, que bajamos canciones a lo pendejo, pues hay morritos que escuchan música pues, de todos los años, desde los Beatles. Pero una canción te hace ver, lo que me gusta, según su tiempo, su época, te hace recordar en qué tiempo la viste y qué es lo que estabas haciendo. Por ejemplo, había una rola, la de Du Hast de Rammstein, si se acuerdan. No la voy a poner porque luego no puedo monetizar el pinche video y Rammstein me va a estar cagando el palo. No sé si me quieran chingar por derecho de autor porque la tararé, pero yo me acuerdo que Du Hast. Vatos, ¿se acuerdan de Du Hast? ¿Dónde la vivieron? Los Tables Land, güey. 18, 19, 20 años, güey. Te pone. Ahora sí, bola de cachondos, señores, bola de cachondos, bola de cachondos. Aquí con esto es de Yanira. Y ver la pinche rola de Ramsey. ¿Te acuerdas de había otra, una rola que a mí me causaba mucha sensación? Es de mis tiempos, la de Limp Bizkit de Nuki. Güey, salía Limp Bizkit, salía con un chingo de raza así en una calle. Y, get it out for the Nuki, come on. ¿Qué hice? Lo primero que hice fue ir a comprar la pinche gorra de los Yankees de Nueva York roja, güey, y ponérmela para atrás. Fue lo primero que hice, güey. Fue lo primero que hice. Me acuerdo mucho de Offspring. ¿Se acuerda de Give me to me, baby? Y esas mamadas. Bueno, ¿quién no tuvo, por ejemplo, a ver si se acuerdan, los jerseys FUBU que se pusieron de moda? Eran unos jerseys de fútbol americano marca FUBU. No sé si la pinche marca siga vendiendo, pero estuvieron de moda. Y el pinche güero que salía en el video de Offspring, de Pretty Fly for a White Guy, usaba esa marca. O sea, y si te vas para atrás, cabrón, Nirvana, Metallica, güey. O sea, cuando escuchabas canciones de Metallica o de Nirvana, ¿en dónde estabas? ¿En qué antro? ¿En la Ciudad de México? ¿En Guadalajara o en el Monterrey? ¿Te acuerdas, no? De ese tipo de pedos. Pero en cuestión de amores también. ¿Te acuerdas de Say I love you, it's more than music, more than words? ¿Quién no se la dedicó una pinche nalga? Y dices, puta, güey, 1990 y tantos, ahí estaba con esta vieja en el Bad Crew, agasajando, o apenas le estaba tirando pedo en la plaza. O te acuerdas de aquella pinche rola que la ponían siempre en la radio de Into the rain and die when the drive is in and getting worried. And then I say, hey, yeah, yeah, yeah. Que no sabías si la vocalista era cantante hombre o cantante mujer, güey. O sea, pinche rasta, pues sea vato el güey, pero era una. Era una vieja. Pero bueno, te estás haciendo viejo, carnal, y las cosas que están a tu alrededor, como la música, los programas de televisión o hasta la misma gente, te va ubicando qué tan viejo estás. Ya si escuchas Chamín Correa y te sale una lágrima, pues ya sí te estás muriendo, güey. Ya es de llegando a los 80, 90 años. Pero recordar es vivir, ¿eh? Y qué ojete para todos los que vivimos o que pasamos los 30 años y que todavía traemos pues el flow y qué onda, güey, échamelos, venga, échamelos en el pecho, no hay pedo. Y de repente te topas un morro que nació después del 2000 y te dice, ¿quién era Limp Bizkit? ¿Quién era Jacobo Zabludowski? Y cuando te digan, ¿sabes cuál es el pedo cuando te digan, oye amigo, ¿quién era Chabelo? Ahí sí. Va a ser como en el 2035 que se muere el hijo de su pinche madre. Ah, gran saludo para mi compadre José Ángel Falcón Chabelo. Pero bueno, este fue el blog de La Mole. Espero que les guste y si no les gusta, me vale madre. Les mando un saludo muy especial. Ya tengo nueva escenografía, está chida. Y logotipo, ya estoy armando para que se vea bonito. Tengo unas pinches cortinas todas maquilladas. He perdido ya. Me habían dicho que dónde conseguía este Scarface. Este lo compré en Estados Unidos. Es mi Scarface y tengo acá otras cosas. Mi Mazinger Z este lo compré en Japón. Mi Shrek y mi Jason. Y obviamente no estoy mamado para que me digan La Mole. La chica, me dicen La Mole porque se me hinchan los huevos. Mi compadre La Mole, aquí está La Mole, La Mole de Roca. Quiero ser mi cuadro de los cuatro fantásticos. Se nota que me gusta ese pedo. Señores, tengan excelente tarde, noche o día donde estén viendo este video. Este es el vlog de La Mole.